Roger. Ready to move out. Anteriormente, en Todo lo Contrario. La presencia de una de las voces más importantes de la radio y uno de los últimos DJ que le quedaron a la radio. Estamos hablando del señor Bobby Flores. Bobby, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo básicamente soy DJ. Claro. Una profesión en extinción ya. Mirta Legrand me dijo figura. Mirta Legrand y obsesionado por el sonido. Y Víctor Hugo Morales me dijo referente. Es buenísimo. La verdad, mi vieja creyó durante años que yo trabajaba en un boliche en el guardarropa o... Sí, o vendiendo puntos. Claro, porque aparte el DJ no se veía antes. Está ya, claro. El DJ era parte del mobiliario. O sea, yo no tenía ni cabina, tenía un agujero, porque miraba, si no bailaba la gente, cagaba. Hay que poner algo. Y el DJ tiene más que ver con el curador. Es una curaduría de música. Es muy raro porque cuando nosotros empezamos en Rock and Pop estaba muy mal visto el tipo que durara 20 años en un programa. Yo veo tipos que están 20 años en el mismo programa y que quieren seguir, ¿entendés? Si yo hablo con ellos, son pibes, no los voy a nombrar, pero son amigos míos. Sí. ¿Y qué vas a hacer? No, está bien, así como este fenómeno. Sí, boludo, está fenómeno, hace 10 años. Pero... Claro. Sé cómo hacer un programa popular si quiero. Uh-huh. No tengan ninguna duda que si tengo ganas de hacer un programa popular, lo hago. Empiezo a regalar pelotudez, empiezo a pasar la música que me mandan a grabar. Te hago un programa popular. Sí, apareció en el cartel de Onda. Me dijeron, aparece, está bien, qué carajo me importa. Creo que cartel, son tus amigos. Pero yo no tengo ninguna injerencia. Y a mí no, viste. La verdad que Para estar en el Top 10, no sé cuáles son los 10 programas más escuchados. Ni puta idea, gracias a Dios. La mayoría son de las ex radios de edad, la mayoría. Sí, bueno, prefiero estar en el margen. Y esto que suena es Dios. Es Dios, pero la banda, no la deidad. Los discos más raros de la historia del rock nacional. Así y que encima lo tenemos para regalar. Banda que no es un baterista, un cantante y un bajista. Un bajista que no hay guitarras. Hablamos antes de los White Stripes, antes que digamos. Antes de, sí. No era raro. Ahora, después de White Stripes, como los White Stripes, que no tienen. Totalmente. No, en aquel momento era como, estos pibes que hacen. 8 canales. Fue en el 99 y 2000, o sea, tardaron seguidos en el 2001. Es como los tipos han sabido transmitir todo lo que. Con una cosa tan básica, un montón de cosas, un montón de conceptos que otros grupos han fracasado totalmente en transmitir. Caminamos sin parar toda la noche. Por la calle llena de casas y olor a Buenas noches. Antes de la absolución, esto es todo lo contrario. Así es. Bájame la cortina, amigo. Ahí está. ¿Qué hora es? 22:04. Récord. Sí, les tiré por encima todo. Pero bueno. Está muy bien. Perdón, ¿yo puedo decir algo? No, vas a decir la animalada que dijiste en Twitter recién, dale. No lo digas. Dale. No, pero no lo digas porque. No lo digas porque no estoy de acuerdo, básicamente. Ya, bueno, perdón. No estoy de acuerdo. No escuché quién estaba sonando. Sonaba No te va a gustar, Andrés. Como dice un amigo que hoy cumple años. ¿Qué dice? ¿No te va a gustar? Bien muerto está. No, sos un animal. Pónganse casco, dice. Es un chiste. No estoy de acuerdo, pero bueno. Si quieren pelear al aire, se pueden pelear. No, no, piñas. No, por favor, igual es un chiste. Nadie está bien muerto. Algunos sí, Algunos sí, pero no este muchacho, pobre. bien muertos estarán los genocidas. Exactamente, bueno, ese tipo de gente sí está bien muerto. Este muchacho no, bueno. Espero que se ponga casco. No puede con su genio. Esto es Ciclope Radio, cicloperradio.com.ar. El programa es Todo lo Contrario. Estamos hasta las 0 horas, hoy, martes, por supuesto. Mañana nos podés escuchar a partir de la 1 de la tarde hasta las 15. Qué loco, ¿no? Lindo horario. ¿Qué te gusta más? Contanos esto, amiguito, amiguita que estás del otro lado. ¿Qué te gusta más? ¿Todo lo contrario de noche o todo lo contrario de día? Pensalo, contanos, @radiotlc, nos podés decir qué te gusta más. Le podríamos poner al otro todo lo contrario del día después. Es muy largo. Es difícil para el graffiti en la pared. Claro, sí, claro. Claro, prefiero mejor que pongan salten putos. Hashtag todo lo contrario en Twitter, todo lo contrario Cíclope Radio en Facebook y radio... @radiotlc en, claro, en Twitter. En Twitter es el usuario que hoy tenemos discos para sortear. Estamos esperando a la segunda adjudicataria de Otulop de Jatayans y dos discos más. Sí, es la maldición de las mujeres. Es la maldición de las mujeres y... Las chicas que ganan los discos de Jatayans no vienen a buscarlo. Y de Luca Prodan. Es lo de siempre, en realidad. Es una chica que te ilusiona y no viene. Corazón. Nunca viene, claro. ¿Viste? Nunca César. Viene, te rompe el corazón. Sí. Bueno, ustedes son dos perdedores, básicamente, pero bueno. Estamos en la previa de... El cumpleaños de nuestro querido señor Cristian Chumino Rodríguez. Buenas noches. Buenas noches. Es mi último día con 31 años. Qué viejo sos. Qué tipo grande, ¿no? Mucho. Qué tipo grande. Parezco de 22. Sí, de hondo. Dale. No se me para como uno de 50. Parezco uno de 22, pero tengo 31. Muy bien, 31. Pareces de 22, pero sos muy inmaduro, en realidad. Claro, es eso también. Es así. Esa es la clave. Quien dice que es así... Y que está más cerca de los 31 de Cristian que de mis 24 es el señor David Irigoyen. No estoy más cerca de los 31 de Cristian que de los 24. ¿Cómo le va primero? Sí. Tengo 27. Ah, no, sí. Pota que sí. Son a 4 de Cristian a 3 míos. Sí, sí. Ah, estamos ahí. Ahí. Ahora cuando cruce la barrera, sí. Ahí sí. Vas ahí a llegar antes que yo. 5 años, loco, me vas a sacar un lustro. Terrible. Pará. Aguanta un toque, ¿eh? Vamos ¿Te llegó un mensaje? No, vamos a ver esto, un segundo. Hola. Hola, Rodrigo. Sí, ¿quién habla? Juan Manuel Laza. ¿Estás al aire? ¿Cómo estás, Juan Manuel? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Todo bien. Estoy acá, en Rivadavia 1559, ¿es acá? Sí, señor. Es acá, primero B, ahí te primero bajan B, a abrir. Ahí te bajan a abrir, amigo. Hasta luego. Gracias. Bueno, quien escuchaban recién justamente era el invitado del día de hoy, que... se olvidó que el programa arrancaba a las 10 de la noche, ahora se lo vamos a contar. Igual está muy bien. Sí, sí, obvio. Es algo que nunca se hizo en radio lo que acabo de hacer. No, ni hablar. Yo creo que lo vamos a ver entrar por la puerta. Lo vamos a ver entrar, lo vamos a sentar ahí y vamos a pegar un par de cachetazos. Y yo creo que nos vamos a dar cuenta de por qué se olvidó que el programa empezaba a las 10. Sí, sí. Pinta de hippie. Ponemos un perro que huele acá y. Y sabe que lo come. No sé si lo come. Me parece que le pone un poquito de harina. De vainilla, lo pone al horno y después sí se lo come. Ahí va. Pero bueno, para salir del paso de esta cosa hermosa que es todo lo contrario. ¿Dijiste los discos? Sí, eso iba. En la previa del cumpleaños de Cristian se puso dadivoso y dijo: muchachitos, muchachitas, ¿qué quieren que les regale? Que no es lo mismo regalar? Que ponerse davidoso. Y ganó. No. Perdón. Nunca se pongan davidosos. Lo tenía que tirar. Nunca se pongan davidosos porque es un problema. Porque es un camino de vida, mi amor. Sí, los van a odiar. Y este es uno de los discos que trajo Miguel Mora cuando vino acá. Sí, allá lejos hace tiempo. Allá lejos y hace tiempo. El disco de Rise Against, banda hardcore punk de esta gente traumada de la vida de allá. ¿Cuánta gente que entró acá atrás? Una bocha de gente entró. Un montón. Y nada, es el disco Rise Against. Vamos a ver cómo lo regalamos. Personas. Hay dos discos más de bandas under nacionales que nos regaló también otro amigo por ahí. Que están lindas las ediciones. Vivimos regalo de amigos en realidad. Es como una cosa de... Nosotros, venga, regale, que nosotros acá regalamos. Somos los re-gifters que decía Sainz. Claro. Eso una mismo. Cosa así. Que en algún momento del programa vamos a ver lo que esté escuchando y lo quiera. Vamos a ver cómo hacemos para sí, a los que se anotaron diciendo vayan dándomelo, qué sé yo. No hinchen las pelotas, se los vamos a ver cuando se nos cante. Exactamente. Hablando de se nos canta, repito por tercera vez, mañana cumpleaños Cristian. Mañana. Por lo tanto, inauguramos una versión de los Porque se me cantan de todo lo contrario que tienen que ver con... lo que se le canta solamente a Cristian, en este caso será el cumpleañero a partir de mañana. Una hora cincuenta. Vas a cumplir 31 casi en vivo. 32. 32. Una hora 50 para los 32 años. Claro. Casi en vivo. Es 24. Cuando termina le soplo la vela a todos. Sí. Bien, perfecto. Era lo que estaba esperando. Lo hace bien, además. Justamente, como a este muchacho se le ocurrió que todos los Porque se me canta pasen por cuenta de él. Se le ocurrió a él, aparte. Yo me festejo solo, ¿viste? Es esos tipos que se regalan solo para bueno, cuando cumplen ustedes también. Cuando cumplen con un plazo, yo cumplo el 29 de enero. Yo cumplo el 29 de enero. Vas a estar en Cariló, boludo. No, mentira. En las toninas. Juntó plata entre los compañeros y se compró el regalo. Fuimos todos con el pie jubilado. Claro. Bueno, ¿qué mierda vas a poner, Cristian? Elegí tres temitas. El primero de ellos es como que... No, pará. No van a sonar todos juntos, ¿no? No, no. Uno, después otro, después otro. Lo voy poniendo de a poquito. Bien. Como me gusta. Primero una banda irlandesa. Puedes ir a hacerla sonar de fondo para que arranquemos. Bueno. Steve Littlefinger se llama la banda. Los queremos a los Steve Littlefinger. Yo los vi allá por 2000. Viejos y grandes y cascadísimos y pero suenan bien igual, ¿eh? Exacto. Así que Steel Little Fingers, Water Life, para empezar todo lo contrario hoy, martes, premi cumpleaños. Parte de la ciudad está la oficina central de una organización simplemente conocida como Todo lo Contrario. Su negocio es el recontraespionaje musical y hoy abren una nueva bóveda. Y por supuesto, todo encaja bien. Aeropuerto de Ezeiza, el calor, el largo viaje, el hombre llamado Gaucho, 99. Esto puede producirte un shock, pero creo que estamos en mi Buenos Aires, querido. Esta es la bóveda, vamos a sacar otro disquito de ahí olvidado, del fondo, de los recuerdos llenos de polvo. Esta ocasión es un disco de la década del 90, como siempre me gusta traer, de una banda que se llamó Neurotic Outsiders, que fue una banda que se hizo, por ahí muchos recuerdan, porque tocaba Steve Jones de los Sex Pistols, porque tocaba Duff McKagan de Guns N' Roses, porque tocaba Matt Sorum de Guns N' Roses, porque tocaba Johnny Taylor de Duran Duran. Lo que conoceríamos hoy como una super banda. Claro, era sí. Término de mierda. Un término de mierda. No, ¿por qué? Dale, ¿qué se ponen la capa y salen a volar, boludo? Claro, por... La Liga de la Justicia, boludo. Claro. Oh, son viejos super y amargados. Banda. Viejos y amargados. Que por general no funcionan las superbandas. Ni a palo. Por general no funcionan. Por ahí funcionan, en este caso funcionó Duff, buena. A Duff no le funciona ninguna. A Duff no le funciona ninguna banda, punto. Yo creo que lo mejor que hizo Duff fue esto, en realidad, de su carrera. Fue por ahí tocar lo que, la viola. Tocar la viola y sí, bueno, ya fue. No rompa la bola con eso de cantar. Claro. En realidad, te llamás como la cerveza de los Simpsons. Totalmente, totalmente. Pero es un homenaje, me parece, ¿eh? Es un homenaje. Sí. O sea, pero... se llama por él, o sea, está bueno también. Por ahí su mayor logro es ese, pero era un yo creo mención que sí, de los Simpsons. Yo creo que es su mayor logro, definitivamente. Pero bueno, volvemos a Neurotic Outsiders, que es una banda interesante, ¿verdad? Es una banda que nació, en realidad, o sea, en el 95, cuando Guns N' Roses... ¿Tenés el disco? Cuando Guns N' Roses estaba... ¿Sos uno de los 20 que se lo compró? No, puta. No, le fue bien. Me regalaron por ahí, solo difusión prohibida su venta, dice. Epa. Te lo debo haber regalado yo, entonces. No me regalaste. No, cuando salió ese disco... Vos lo vendías, este. Devolvías y lo llevas a un lugar por ahí. Cuando salió... ¿Qué año salió ese disco? 96. Tenía 9 años. Claro, yo ya me hice la paja, tenía 16, exacto. Yo también, ¿eh? Precoces, bueno, que le dicen. Volvemos a Neurotic Outsiders. Por favor, por favor. Salió como una banda, en realidad, el año 95, que fue una banda... Salió cuando Guns N' Roses estaba en un parate, después que sacaron ese Spaghetti Incident, estaban ahí viendo qué pasaba. En el parate. Sí, el parate que duró como 15 años, ese parate. Exacto, ese parate, que dura hasta hoy. Porque... Sí, fue, en realidad lo llamaron a Matt Sorum, le dijeron, en el Beatles, en un lugar que se llama Viper Room. Viper Room. Que es un club de Johnny Depp. Johnny Depp es el dueño de ese lugar. Es el lugar donde se murió River Phoenix. Claro, ese lugar. La llamaron a hacer un recital para a beneficio del cáncer. No, ay, no, perdón, se murió en la vereda, es verdad. Bueno, lo tiraron afuera en realidad. Y Matt Sorum lo llamaron para hacer un recital a beneficio de no sé qué cosa de cáncer. Y llamó a gente a ver quién puede llamar. No sé qué cosa de cáncer. Algo del cáncer. Alguien que se quería curar de cáncer. Dijeron, venga, juntemos plata, dale, yo voy. Dijo Matt Sorum y estaba el pedo en su casa. Gastando los millones. Dando vuelta con las baquetas así. Y fue, ¿a quién llamó? A ver, llamó a Duff, que es el otro que somos los dos losers de Guns N' Roses. Sí, total. Estaba en la esquina, Duff. Sí, sí, estaba pidiendo monedas. Tocando la viola. Está tocando mal de árbol, los dos juntos. Así. Bueno. Hijo de puta. Bueno, lo llamó a Duff. Steve Jones, que estaba también gastando plata que le quedó de. Se quería hacer la ortodoncia. Sí, estaba hasta las bolas. Y fue a hacer un show ahí en el Viper. Tocaron. Che, qué bueno que estuvo. ¿Pintó? ¿Por qué no seguimos haciendo esto? Dijeron, sí, dale. Steve Jones dijo, mira, yo tengo 48 temas que tengo acá guardados que no sé para qué carajo los quiero. Desde que me echaron tengo 70 millones. Claro, y se empezaron a juntar. Quedó como una banda fija del Viper, tocaban todas las semanas. Iban invitando gente, o sea, tocó Billy Idol en algún show, tocó Brian Setzer, tocó Slash. Pavada de invitado. Sí, esto era como acá en el Roxy te tocan estos pibes todas las semanas, su bandita. Invitan uno. Como la Glam Nation, pero bien. Bien. Claro. Con los originales, ¿no? Miguel, te queremos. Pará, gracias. Te están pegando como el orto los 32 años, papi. Y así, me puse grande, ya no me importa nada. Iconoclasta. No, te estás davidizando, porque este que bardé un muerto, vos que estás pegándole a todos. Ay, le dolió, lo del muerto. No, ya vamos a hablar de eso, pero no. Señor. Bueno, la cosa es que los chicos seguían tocando, iba bien, trajeron los temas de Steve Jones, que la mitad del disco son temas de Steve Jones. A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 temas, 8 temas de Steve Jones, un disco que tiene 12, o sea, es los temas de Steve Jones para tocar. Son los que están buenos. Los otros cuatro que son de Duff son una cagada. Se dividieron también el tema de cantar, o sea, Steve Jones tocó la guitarra, cantó, Duff tocó la guitarra y cantó otros temas. Bien. Johnny Taylor tocó el bajo y cantó. Uh-huh. Por ejemplo, Johnny Taylor, o sea, el disco, bueno, siguieron tocando, bla, bla, en 96 llegó Maverick y lo dijo, che, hagamos un disco de esto que está bueno, metámosle. Lo hicieron, lo grabaron. Maverick es la de Madonna, ¿no? Es la de Madonna. Sí, yo pensé que hablabas de Tom Cruise. O sea, es una banda... En su momento tuvo a Deftones. Claro, es una banda de gente, de varias bandas famosas que tocan en el club de un tipo famoso como Johnny Depp, y los graba otro tipo famoso que es Madonna. Es como una cadena de gente rica que no saben qué gastar su dinero. Una banda así. Paja entre todos. Exactamente. Sí. Y bueno, entonces en el 96 salió el disco, este que tengo acá en mis manos, original, que tiene la tapa violetita, que muchos habrán visto por ahí. Y metieron, o sea, 12 temas. Hay un cover, por ejemplo, poneme el tema 10, Johnny Jones, que es un tema de los Clash. Ah, el primer tema del primer disco de los Clash. Exacto, cantado por Johnny Taylor de Duran Duran, tocado por un XX Pistols. Está bueno, ahora subimos un poco el volumen, escuchamos un poquito. Es mejor la versión de Todos Tus Muertos. Es una versión como muy acelerada, es como dura menos de 2 minutos al palo. 1.53. Eso. Fuerte derecho al medio. Y está bueno, o sea, los temas están buenísimos todos, la verdad que garpan todos, el disco garpa por todos lados. La banda también, o sea, fue raro porque lo grabaron, pero nunca prometieron que iban a hacer gira, o sea, hicieron unas giras, tocaron por Nueva York, tocaron un par de lugares más, pero su lugar era el Viper y tocaban ahí siempre. Incluso llegaron a Europa, después del disco que fueron a Londres, a Alemania, es una cosa así más rara. Pero después no, nada, quedó ahí, o sea, listo, fue una banda de eso. Juntamos un día y salió, claro, grabamos, y bueno, quedó. Claro. Y bueno, después se volvieron a juntar en el 99, hicieron un par de shows más en el Viper, hicieron un show más en el 96, creo que fue. No pasaba nada, el disco quedó ahí, está ahí, se sigue vendiendo, se consigue, o sea, tiene una compañía grande, así que se consigue. ¿Vos cómo lo conseguiste acá? Sí, esta es edición argentina incluso, ¿no? Lo editó Warner acá. Es una argentina. Muy bien. De aquel momento, ¿no? Año 96. En su, claro. Cuando se podía editar de todo acá. Cuando se podía editar de todo y no importa si perdíamos, total. Claro. Total. El peso le empataba al dólar y había largue, mi amigo. Este disco tiene un videoclip también del tema Shark. Hay un videoclip que está por ahí, lo buscan en YouTube. Y no hay mucho más. O sea, está bueno que lo busquen, el que no lo conozca, el que no sepa. Si quieren buscar en YouTube un video donde están las caras de Matt Sorum, Duff McKagan y... Pero hay unas minitas también, hay unas chicas para mirar. Sí. Yo hasta lo convenciste. No dije nada. Vamos a escuchar un tema directamente, vamos directo. Vamos a ir al hit, ya que es un disco que... ¿Hay un hit? Hay un hit. Vamos a escuchar el 8, Jerk, que es el hit. ¿Es este? Que sonaba. Ese, bueno, dale, ponémelo de vuelta. Jerk, desde arriba. Desde arriba. El otro Outsider Jerk, ahora. Esto está cerrando la bóveda. You're so blind. You're severely blind. onda es esta, muchacho? La onda es esta. Soy feliz, soy feliz, soy feliz, la vida es una fiesta. Esa es la papa. Soy feliz, soy feliz. Todo lo contrario, haciéndote feliz todos los martes por Ciclo P Radio. Estás aquí en todo el contrario. No me rompan nada. Esto que suena en este momento es Tres Pecados y tiene una explicación. Alguna vez lo pasó Cristian Chumino en esta radio. Sí, cuando hablábamos de Uruguay, creo, ¿no? Hicimos como toda una sección respecto, sí. Ya. Sí. Que Una uruguayada. Una más. Sí, ¿tenés un problema? No, por favor, hermano. Menos mal vos. Mirá que en Uruguay no aceptamos peso argentino para comprar gaseosa, claro, y esas cosas. No, ni hablar. Y está bien. Bien. Les decía, alguna vez son Tres Pecados, y en este caso la explicación tiene que ver con que contamos con la visita de Juan Manuel Daza, que escribirá sobre Tres Pecados en un proyecto intitulado Las Visitas. Juan Manuel, buenas noches, ¿y qué es Las Visitas? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo perfecto. Ahí estoy. Las Visitas. Las Visitas es un proyecto y espera ser un libro a fin de año, en el que se va a recoger el trabajo de 25 ahora periodistas y escritores, que van a hacer como reportajes y retratos también profundos de 25 bandas de la música, digamos, en pleno brote. De lo que se llama como under. Sí, la música. Lo mal bien llamado under. Yo le empecé a decir la música en pleno brote porque me parecía un poco más poético y menos trillado. Sí, pero, ni hablar. Ese segundo apellido de David, trillado. Ay. No. pero. Feo. Nosotros igualmente. En la página lo pusimos así, como underground, ¿no? Sí, claro. Porque, bueno, hay que llegar directo. Hay que identificar de claro. Lo que... Todo lo que está por debajo del mainstream es under. Y sí. Bueno, entonces, contanos un poco quiénes son esos... No te debes acordar de los 25. Claro, pero los nombres por ahí más importantes o los que te vengan más a la mente... o los que estén más activos en cuanto a lo suyo, algunas de esas 25 plumas que van a formar parte del proyecto. Bueno, una vas a ser vos, Rodrigo Ramos. De los importantes, dijo. Claro. Los importantes, por eso empezamos. Estamos acá, hoy salió tu avance en la página de Las Visitas. Muy bien, ahora voy a mirar. Pueden leer el avance de Rodrigo sobre Aguas Tónicas, una banda de Rosario que me gusta muchísimo. ¿Dónde pueden leer el avance? Mirá qué pie te tiré. Muchas gracias. En lasvisitas.net, www.lasvisitas.net. Bien. Otra de las plumas que participarán. Y otras. Acá el señor David Irigoyen. Muy bien. Presente. Buenas noches. Bien. Que escribirá sobre su amigo de infancia y juventud. De juventud. ¿Sí? El señor Mermel. Que has pasado también, Mermel, acá. Hemos pasado Mermel. Y yo he pasado Aguas Tónicas. Y vos has pasado Aguas Tónicas. Sí. Casi que tranquilamente Daza podría no escribir de Tres Pecados y podría escribir Cristian. Sí. Tranquilamente, porque ya pasamos Tres Pecados acá. Ha sonado Mermel, ha sonado Aguas Tónicas. Y está bueno que se genere el link, independientemente de la participación de David y mía en Las Visitas, porque quiere decir que los que estamos interesados en propalar lo que sucede con el under argentino, rioplatense, si se quiere, estamos más o menos dentro de la misma sintonía. Sin conocernos con Juan Manuel, hemos puesto el ojo sobre los mismos referentes. Sí, se ha generado un vínculo como para hacer todo lo posible porque la difusión sea en todas las capas que se pueda. Y el proyecto está bastante bueno y está bueno que vaya creciendo. Contanos, porque el proyecto, más allá de las plumas y de las bandas, tiene también un aspecto especial en la idea de cómo va a salir, a darse a cabo, digamos. Bueno, eso es importante. Tenemos un desafío grosso que es juntar... todavía no definimos el número, pero entre 9.000 o $10.000, digamos. Entonces, dólares. Dólares, sí. Porque el libro, digamos, hay que imprimirlo, pero también estamos pensando en pagarle el trabajo a los escritores. Claro. Ajá. Digamos, todos vamos a cobrar como la misma cantidad de dinero, es así, equitativo. Están pensando tipo el número de cuánto van a editar, ese tipo de cosas, ya se sabe, o cuánto está planeado, o sea, bueno, ¿vamos a sacar 100.000 o 200? Vamos a sacar 1.000 ejemplares. Ajá. Y la idea es vender los primeros 500, digamos, a través de Ideame, que es un... digo vender, pero en realidad Ideame es una plataforma... Es como de... entregar, regalar. Es lo mismo que regalar. No, más o menos. No, es participar, no, es producir. No, es producir, pero por recompensas. Claro. Es lo que pasó con persona, Flo Minimal, por ejemplo. Los que fueron productores del corazón, en ese caso, recibieron primero el disco con una edición especial, con algunos chiches firmados, un show aparte particular para ellos. Ajá. Esto tiene que ver, es algo parecido. Sí, sí, es la misma onda, digamos. Lo que nosotros estamos igual apuntando es como a un proyecto... de seducción, digamos, un poco más a nivel editorial. No vamos a ofrecer shows privados, pero sí va a haber una fiesta el 23 de agosto a la que van a poder venir todos los que hasta ese momento hayan aportado para las visitas y a los que también quieran venir y pagar la entrada en la puerta, digamos. O sea, no va a haber problema. Por ¿dónde va a ser la fiesta? Costado vamos a tratar de juntar un poco de dinero. Claro. La fiesta va a ser en el Zaguán, Centro Cultural SAS. En Moreno 2320 ahí, y van esta a tocar, va a ser la primera de capaz varias. Y sí, quizás se hace una en Córdoba en septiembre, que hoy me estuvo diciendo Juan Manuel Paironé, uno de los escritores que va a participar en las visitas, que va a hacer una nota sobre Anticasper. Me estaba diciendo que tenía ganas de hacer una fecha ya con Anticasper y otra de las bandas. Claro, otra de las bandas. Todavía no confirmó, así que todavía no quiero decir nada. Pero anda por ahí. Pero sí. Contemos un poco, recién nombradas a las bandas que van a formar parte, independientemente de los autores que somos parte del proyecto aquí. ¿Cuáles son las bandas que se van a ver reflejadas dentro de las visitas? Ya hablamos de Mermel, hablamos de Aguas Tónicas, hablamos de Tres Pecados, ¿qué más hay? Bueno, por ejemplo, cuando decías rioplatense, a nosotros al principio nos cerraba, ¿no? Pero después vino Sebastián Goyeneche a querer hacer una banda peruana que se llama Los Chapilax, y que un poco retoman a la cumbia psicodélica, cumbia psicodélica. ¿No? La chicha peruana. Y en esta época grabada como con otras herramientas, claro, y con el pasaje, ¿no? El paso de todo ese tiempo en el medio, que a los tipos los hizo escuchar otro tipo de música, es como un proyecto bastante interesante y nada. Sí, entró Perú. Y está muy bien. Y está bueno. Será un proyecto del Alto Perú. Sudamericano, ya lo podemos decir. Sí. Sudamericano. Ahora él viaja a Perú por una feria del libro y supongo que se va a ver allá con los chicos. Tiene como contacto también con la banda y cosas para contar. Después también hay un caso muy loco de una banda que se llama Cápsula. No sé si la conocen o tienen alguna referencia. No. Bueno, yo tampoco la conocía, pero vino Federico Lísica, periodista, entre otros lugares, del No. Y me dijo que quería hacer a Cápsula porque es la banda en donde toca la hermana y el cuñado, ¿no? Que se fueron, tenían una banda aquí y se fueron en el 2001 a Bilbao a vivir y armaron la banda en Bilbao. La banda suena del carajo, digamos, está a la altura de una de esas bandas que no sé, inglesas, que van saliendo, ¿no? Y tocan en el festival este. No quiero pifiar el nombre, pero es SXSW, puede ser. South by bueno, Southwest. Bien, perfecto. No estoy súper informado en la festivalística extranjera, pero joya que ustedes sí lo saben. Bueno, tocan en ese lugar, digamos. Tienen como un reconocimiento y acá nunca nadie habló de ellos. Claro. Cuando venían a tocar acá no se les daba pelota, nada. No los teníamos en la mente. En cuenta, claro. O sea, no los teníamos en cuenta, que estamos bastante atentos. Bueno. Y es interesante porque él nunca pudo escribir una nota sobre la banda porque siempre tuvo ese grado de proximidad con la banda que a los editores no les gusta. Claro. Pero a mí no me importa. Entonces... No, ahí al revés. Aporta aporta un nuevo nivel de análisis, claro. y está bueno. Sí. Porque también esa es la idea, ¿no? Eso también es importante decirlo. Por lo menos tu idea, por lo que vos me has contado, no es que uno haga una nota periodística, no es. Estos son los pibes y tocan esto y tienen estos discos y tocan acá. Es otra cosa, es una obra literaria, ¿verdad? Por algo va a ser libro. Sí, los escritores son personas que están a mitad de camino, ¿no? Como, digamos, ustedes como escritores y también como personas de radio. En el caso de ustedes, no sé si tienen como un costado también ahí tirado a lo literario, pero es el caso, por ejemplo, del que nombraba recién, de Sebastián Goyeneche o de Juan Terranova, que va a escribir sobre El Perro Diablo. Digamos, son escritores que para mí están en las fronteras, o sea, están ahí en el medio. Y gente que tuitea. Gente que tuitea. qué sé yo. Una poeta que se llama Malén Denis, que va a hacer una nota sobre un muchacho que se llama Mateo de la Luna, en Compañía Terrestrial. Y me da bastante curiosidad cómo va a ser esa nota. Sí, porque la banda es bastante curiosa. Voy a contar algo. Ojalá que Malén no esté escuchando. No sé si me deja contarlo, pero me dice, ella iba a escribir sobre Viva Elástico. Ajá. Y sí, Viva Elástico era, ¿no? Sí. Bueno, y me dice que un día lo fue a ver, a Viva Elástico, y tocaba también Mateo, y que vio a Mateo y que le encantó, y Viva Elástico le pareció una mierda. Entonces dijo, no voy a escribir más. Yo que vi a Viva Elástico pienso lo mismo, así que por ahí no somos tantos. yo iba a decir que la segunda parte de esa oración estaba totalmente de acuerdo con eso. Haciendo amigos se llama este programa. Sí, haciendo amigos. Pero mejor no. Y la gente que escribe, ¿dónde salió? ¿Las convocaste vos? ¿Se acercó? ¿Dónde sacás 25 personas para que escriban sobre bandas under? Bueno, y nada. Lo que hice, primero, lo jodido fue definir el número. Claro. Y entonces agarré una antología de cuentos. Dije, ¿y viste cuántos había? Claro, tiene 25 autores. Está, 25. Joya. Y después, la cantidad de caracteres, ¿no? Dije, bueno, de 24 a 30 la Biblia eran 5 o 6. Si hubieras agarrado la Biblia era más claro. fácil. Claro. De 24 a 30 mil caracteres por nota. Y si lo calculo así, 25 notas son como 400 páginas más o menos. Más o menos, ¿no? Entonces va a ser un libro bocha. Jodido, no va a tener fotos. Va a ser, digamos, va a tener un trabajo tipográfico nada más en las portadas de cada banda. Claro, y una tapa parece como lo que se viene haciendo, lo que vienen haciendo los diseñadores, como muy colorida y muy llamativa. Y después, no sé, la onda es que vos no veas a las bandas, digamos, te las imagines leyendo. Que sea poderoso el artículo. Que evoque. Nota. Que sea un cuento. Y que de las 25 bandas que están, ¿qué banda vos pensás que si te hubiesen dado en lugar? O sea, que si en lugar de que sean 25 autores y 25 bandas, hubieses dicho, y hagamos un apéndice de 5 más. ¿Qué 5 bandas sumarías o te hubiese gustado sumar? Mirá que... Uy, qué buena pregunta. A ver... Porque digo, hay un montón de bandas realmente. 25 es un número muy importante. Sí, sí, sí. Y dentro de. Cuando uno se mete en lasvisitas.net y chusmea un poco cuáles serán los referentes dentro de este libro y qué artículos formarán parte de la vidriera del under local, latinoamericano, si se quiere, con esto contabas de Uruguay, de Perú. Quizás uno se espera encontrarse con ciertas bandas que de golpe no están. Que fue por ejemplo lo que me pasó a mí. Yo esperaba ver algunas bandas que no encontré. Sí encontré otras que sí me esperaba. Ajá. Me sorprendí con algunos nombres y dije, fulano, mengano, sultano, quizás deberían estar. Claro. Mi pregunta tiene que ver con eso. Y mirá, ¿quién te hubiese gustado que estén y que por ahí o vos no encontraste quién pueda escribir sobre ellos o quizás a esas personas no les interesaba escribir sobre esas bandas? Mirá, voy a empezar por decirte que, juntar 25 bandas, ¿no? Y que sobren bocha está buenísimo. Claro. Sí, claro. Digo, sí. Es algo que me da mucha alegría. ¿Por qué? Porque significa que hay más bandas interesantes y más historias para contar y que el laburo no se acaba ahí. Sí, digamos, y que lo que vos estás haciendo es un muestrario apenas. Sí. Y que estaría bueno hacer otro, digamos, sí, o sea, si se puede. Digamos, las visitas es resultado de todo lo que maquiné pensando en cómo carajo podía hacer para hacer una publicación que se autosustente y que le pueda pagar su laburo a los escritores de alguna manera. Claro. Ese es el intento que estoy haciendo. Y sin, digo, sin cosas que no querés ver en el medio, digamos. Sin publicidad, sin fotito. Claro, sin fotito, más allá de la publicidad, digo, que no sé, que te saquen en la tapa como a Katy Perry o a... Sí, sí. No sé, lo que digo siempre, como todas esas cosas que en definitiva me parecen intrascendentes y el espacio que se le da siempre es mío. Pasa que también es eso, es el periodismo clásico, necesita sí, eso el lugar común. En la tapa para vender, cuando por ahí vos vas al artículo chiquito de la banda que te interesa, claro. Que es esto, entonces... Esto es pequeño. Y que por ahí está bueno eso. La banda que te interesa, que sean 30.000 caracteres. Y... Que para que no se dé una idea, 30.000 caracteres es una buena. Es un montón, ¿eh? Sí. Es un montón. Y lo que estaría buenísimo también es encontrar respuesta del otro lado, ¿no? Como que el público, el potencial público de las visitas, como pueda llegar a valorar eso, ¿no? Que es el tipo un laburo fiel, sincero y esforzado de 25 buenos escritores. Que están contando como cosas sobre 25 bandas que le parecen muy interesantes. Claro. ¿Cómo viene el feedback hasta ahora? ¿Viste? Mirá que... ¿Cómo viene el feedback? Y viene bien. Hasta ahora que no se hizo nada todavía, digamos, que todo está por hacerse. Está bueno todo este tiempo y la incertidumbre de que por ahí no salga en algún punto. Porque hace que te muevas mucho más, claro. Un montón que si tuvieras la guita. Y... creo que nada, que ya está bien, como moverse ya está lindo, ¿no? Es que ustedes ponele se me hayan acercado, o sea, como que me hayan invitado acá, o sea, que se estén copando con esto, para mí ya está buenísimo. Claro, digo, igual y así pasa un montón. Quedó pendiente lo de las 5 bandas que te hubiese metido a meter. Uy, las 5 bandas que me hubiese gustado meter. Te lo bajo a 3, mirá, te bajo tiro. A 3. No, 5. Bueno, Joe Palangana. Me gusta mucho, me parece que tiene una historia muy interesante y aparte fue mi segunda nota en la mano y me hice amigo del chabón, después vive cerca de mi casa, de la casa de mis viejos en Ituzaingó y me parece increíble. Me hubiera gustado hacerlo. Después, Toulouse, me gusta y también los vengo viendo hace bastante tiempo. Me está gustando los temas nuevos que meten, pero estoy un poco cansado ya de escuchar las mismas canciones durante tanto tiempo. Pero cada vez como que están sonando más consistentes, como más duros, más concretos. Está buenísimo. Después, ¿cuál más? Después me hubiera gustado hacer también, mirá como la esquivo, hacer algunas bandas que van a hacer otras personas a mí, por ejemplo. Yo puedo sumar una al... Por favor. La otra que iba a hacer, si no era el amigo Uriel, Honduras, por ejemplo. Honduras. Ahí tenés una. Sí. Honduras Libre Grupo. La banda de rock in opposition de Argentina. Como vos hablé como de 7 bandas más o menos que pasan. Sí. Las cosas. Fútbol. Claro. Fútbol estaría me bien. Me parece que es una injusticia que no esté. Yo pensé que... Pero bueno. Yo no te la propuse porque... Claro. Yo te puse fútbol en la lista y elegiste Aguastónicas. Sí, ya sé, pero porque Aguastónicas me gusta más. ¿Qué le voy a hacer? Así es la vida, hermano. Fútbol también, los vi mucho. Aguastónicas vinieron un par de veces, los vi y me enamoré. Claro. Sí, claro. Te conté por Twitter por qué me enamoré también, sí, ¿te acordás? Sí. Genial. ¿Qué pasa si vamos a poner todo muy lindo? Si estos 10.000 dólares no llegan, llegan a 4.000, ¿qué sucede? Y si tirada va a tirar más chicas, se les paga menos o directamente no sale. ¿Qué estás pensando en ese aspecto? IDEAME tiene una política de que si no se llega al 100%, le devuelven el dinero a todo el mundo. Ambición pura. Entonces sí. Está muy bien. ¿Cuánto es el tiempo para llegar a la cifra? 55 días a partir de algún momento en agosto antes del 23. Para así que voy a hacer cuentas. Claro. No, pero digo, se puede aportar, o sea, al ser en dólares se puede aportar, puede venir un chabón que vive en Oklahoma y te aporta $100, por ejemplo. Sí, estaría buenísimo. Se puede. Claro. Sí, países que no tengan control cambiario demasiado estricto pueden participar. ¿Cuántos días dijiste que es la colecta? La colecta, ya ves, como 55 días. Y 10.000 dólares son $181 por día. Bueno. Hay que laburar, chicos. Hay que meterse. Bueno, se puede. Bueno, con fiestas y demás se puede recaudar. Empieza, lleven siempre los mismos, llevan ustedes y le hacen algo que está bueno. Y bueno, estamos ahí. Estamos también con ganas de encontrar realmente público. Es un test, ¿no? Si vas a editar un libro de 1.000 ejemplares y nadie lo quiere, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y claro. A mí me parece que el proyecto es muy, muy, muy fiel y que está buenísimo. digamos, no sé, mi laburo como editor, ustedes lo están viendo, o sea, yo no elijo la banda, ¿no? Como uh-huh. hago que te la traigan el periodista, y... sí, claro. o el escritor. Y también, como bueno, hay una negociación, qué sé yo. Pasa, él me dio como 6 para elegir y me gustó tanto que me propusiera Guastónica que la elegí. Uh-huh. Pero. Sí, pero imagino que además con todos los escritores debe ser un proceso distinto. Hay algunos sí. que te han llegado con una propuesta, otros que te dijeron, che, fíjate cuál te gusta más. Sí. Claro. ¿Cuánto está armado de todo eso? O sea, los 25 ya escribieron los 25, tenés 10 que todavía te deben las cosas. ¿Cómo está eso hasta ahora? No, tenemos fecha como de entrega, fines de septiembre, principios de octubre, ah, okay. aproximadamente. Uh-huh. Y tenemos todos el trabajo de difundir lo más posible el proyecto. También es eso, ¿no? Yo ya me hice el tatuaje. Genial. también es eso, somos 24 personas que laburamos, digamos, como periodistas o en los medios haciendo algo. Uh-huh. La idea se tiene que, la voz se tiene que correr. Claro. ¿No? Y claro. también, no sé, no siento por lo que estoy tanteando que vaya a conseguir, no sé, notas en medios más grandes, en suplementos, en revistas. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pero no me está alguno, dando mucha bola, pero de los que participan podrían facilitarte un suplemento de un diario, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Yo, porque, digo, yo hay algunos autores que laburan en medios más o menos grandes. Sí, sí, sí. No, y además el tema también está en que el proyecto está muy verde todavía. Sí, obvio. Igualmente. Cuando por ahí empiece a salir un poco más. Sí, ojalá que no, como que no les quede otra que ayudar. Que darle ¿no? para eso adelante. Mirá, yo escribí en el sí. Ya no escribo más, escribí la última nota el año pasado sobre el acorazado Potemkin y escribo ahora también, hace bastante que no estoy escribiendo, pero escribo más regularmente para espectáculos de Clarín. Mm. Y bueno, en espectáculos no voy a poder sacar una nota. No, claro. De Clarín. Y en el sí ya tiré de la onda, pero bueno, no Veremos. Me llevo muy bien con Pekka. Nadie se lleva muy bien. ¿Qué sé yo? En haciendo amigos, en todo lo contrario. Totalmente. ¿Qué querés que te diga? Ah, está bien. Bueno, no, pero buena onda, pero sí. no me llegó bien. Si te parece, recordemos un poco primero la página, la fecha en la cual se va a hacer este evento, en el cual se buscará complementar la idea recaudadora de idea.me. Sí. Y bueno, nos empezamos a ir con la banda de la cual vos vas a escribir, que es Tres Pecados. Perfecto. 23 de agosto en el Zaguán. Supongo que a las 9 de la noche. ¿Bandas? La Ricky Ricky Tabe, CLD, SCP y Simón Fuga. Mis amigos de Simón Fuga. La otra era el que completaba el terceto, pero me la madrugaron. Ah, Miguel. Miguel que... En las páginas lavisitas.net se lo pusimos bien, en el Twitter. Bien hecho está, porque escribe mucho mejor de lo que yo podría. No, bien, pero bien muerto está. Como... Escribimos todo muy bien. Bien escrito estará. Será. Bien escrito está, así es. Bueno, así esto... que va a estar bueno eso. Nosotros vamos a estar, así que si quieren ver sí. estos hermosos rostros y que les demos un besito sí. y dejarnos unos 100 mangos para las visitas, sí. yo me prendo. Totalmente, por favor. Totalmente. Bueno, les invitamos fue... Chupi. Mi barba no pincha. Yo no tengo tanta barba. Ninguno bueno. de los tres, pero la mía no pincha. Muy bien. Yo no sé. Juan Manuel, gracias por haber venido. La de él sí, porque es grande, pero no sé si va a venir el 23. Quédate en línea privada que vamos a firmar el contrato ahora. Sí, perfecto. Y bueno, nos vamos escuchando qué tema de Tres Pecados y por qué Tres Pecados. Bueno, qué pregunta. Me gusta. Inútil es en español, es esta canción y es el último tema de su último disco que se llama Diciembre. Uh-huh. Y es una banda que la vi en Plasma en diciembre por primera vez y me gustó muchísimo. Después los volví a ver en febrero en el Zaguán y me gustaron mucho más. Yo estuve en los dos, mirá, no los cruzamos. Mirá. En el medio, viste, en Plasma yo los vi y eran un quilombo terrible, ¿no? Y yo no fui a Plasma para ver unos amigos ahí que laburaban ahí, o sea, uh-huh. No para la banda. Y claro, no para ver la banda. Y me llamaron mucho, mucho la atención. Y después le dije a un amigo, viste, che, me parece que hay una banda, Tres Pecados, qué sé yo, que está buenísima. Y mi amigo se metió, se bajó el disco, empezó a escuchar. Y ¿Cómo? La última banda ¿Qué pasó que... con el disco? ¿Con el disco? No, no, ¿qué hizo tu amigo? Se lo bajó. No, por favor. No, pero es gratis, se lo pueden bajar. Ah, está bien. Trespecados.com.ar. Ahora sí, ahora sí. Sí, sí, sí. Ahora no, .com.ar. .com. Vos sabés que acá la gente de acá no. Vos sabés que la gente de acá no apoya la piratería de ninguna manera. No, sí, acá el señor, Stay Free. No, por favor, él es el primer adalid antipiratería. Tendrían que hacer estampitas. Por lo viejo. Por lo viejo, claro. Abrazó a Jesús, así los dos. Sí, fue al colegio con Aristóteles. Sí. Y ahí también la discoteca. La discoteca está buena, eso, me gusta. Nunca tuve la paciencia para hacerlo. Hay que tener paciencia. Pero es genial. Bueno, entonces cerrado, con Tres Pecados. Tres Pecados, vamos a hablar sobre Tres Pecados. Y bueno, el pibe este había escuchado la otra banda que yo lo había hecho escuchar antes de que yo la escuchara adecuadamente. Fue Acorazado Potemkin y me dijo lo mismo. Che, loco, acá pasa algo. Y escuché y me rompieron la cabeza. Me parecen muy buenos en todo, en un montón de detalles, digamos, como a veces en pequeñeces. Más allá de la intensidad de las canciones y de la letra, de cómo Pau escribiendo genera imágenes demasiado rápido, demasiado buenas, de la simpleza de las canciones. No sé, una banda que me gustó mucho. Te cuento así. O sea, yo Tres Pecados los conozco hace mucho. En su momento, una vez fui a Uruguay, les pedí los discos y demás. Caí a lo de Pau. Pau vive con los padres en el fondo, en un lugarcito ahí. La cama estaba, era, vení, pasá. La cama todo tirado lleno de micrófonos, instrumentos por ahí. Estamos viendo una película de Jodorowsky. Nos sentamos a ver una película. La primera vez que lo veía. Nos sentamos, tuvimos toda una birra viendo Jodorowsky, flasheando con, no, mira lo que hizo este chabón, no sé ni qué película, creo que era El Topo, no sé cuál era. Ahí fue instantáneo. Es como que ese pibe es así. Es como que es claro. Su mundo es ahí refugiado. Y su mundo sale de las canciones. Y Jodorowsky es la limo por acá, la limo por allá. Y nada, y está buenísimo. Está buenísimo que se ocupen de Tres Pecados. Que para mí es una banda que está. Sí, a mí me parece muy buena. Y me enteré cosas cuando fui a Uruguay. Ah, te cuento algo. Otra anécdota. Me fui a Uruguay en marzo, más o menos. No me acuerdo qué fecha. Que Tres Pecados iba a tocar como sus dos últimos discos así enteros en un recital. Y justo unos días antes el tecladista se enfermó y tenía algo en los pulmones, escupía sangre, qué sé yo. Entonces se suspendió el recital, todo mal, el chabón internado. Y fui de paseo por Montevideo, ¿viste? Claro. Y paré en lo de una amiga de ellos, y Lucía, y me empezó a contar ella cosas sobre los Tres Pecados. Como, claro. Y es lo que tengo grabado. Era como mi... Claro. Antes de las visitas yo iba a hacer una nota para otra página que tengo que se llama Retroperiodismo. Retroperiodismo.com. Y bueno, y quería escribir para la sección que se llamaba Las Visitas, donde yo ya había hecho una nota sobre Morbi Mambo, algo sobre Tres Pecados, pero más documental, ¿viste? Más grande, más extenso. Me copé con la longitud de las notas. Y bueno, al final se me ocurrió en el camino esto de las visitas. Y como ellos después se agravó un poco el estado de salud de Diego, está en tratamiento, ahora está bien. Y ellos no están tocando, ¿viste? Digo, bueno, está, pateémoslo para adelante. Claro, así pienso, ¿qué carajo hago? ¿Cómo resuelvo esta nota? Bueno, entonces, de Tres Pecados, que será de autoría de Juan Manuel Daza, dentro de Las Visitas, el proyecto multiperiodístico de A Futuro y Literario. Que también es el editor, ¿viste? Hay que exactamente, decirlo así. Te vas así sintiéndote gran. Claro, se me infla. Con la fusta. Yo te infla la fusta. Así es. Nos vamos escuchando Inútil es en español de Tres Pecados, una de las bandas que formará parte de Las Visitas. follow me. And our... García, hippie. Jamás. Jamás. Jamás. Jamás. Estuviste en la vida de los ñordos. Jamás. ¿Qué los inventé, boludo? ¿Vos los inventaste? Sí, boludo. Jamás. Te voy a escupir. ¿Oh, sí? Sí. ¿Quién escupiste? Pará, ya fue, boludo, ya fue. Ok, sácame los del equipo. Bien, seguimos aquí en Todo lo Contrario. Pasó ya Juan Manuel Daza hablándonos de las visitas y el momento de recuperar lo que es la normalidad la musical. Sí. Y en el covereando del día de hoy me tocó hacerlo a mí. Vamos a escuchar dos temas de una banda que no me gusta por dos bandas que me gustan bastante. En este caso estamos hablando de Arctic Monkeys haciendo Take It or Leave It de los Strokes. Y después sonará Jumbonics Last Night. Dos temas de The Strokes hechos por dos buenas bandas. baby, gonna be alright. It was a great big lie as I left that night. Last night. Hacen todo lo mismo, nosotros todo lo contrario. Esto es Banda de Sonidos. ¡Mira cómo vuelo, padre! ¡Como Los Ángeles! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ey! Bueno, Banda de Sonidos, de una película que todos ya tienen que haber reconocido, si tienen mi edad. Si por ahí los jóvenes de aquel lado no reconocen. Yo la acabo de reconocer. Te acabo de citar un parlamento de la película. Muy bien. No sé, porque son jóvenes, son viejos y horribles ustedes. Es El Día de la Bestia, de Alex de la Iglesia. Gran película, mi favorita de Alex de la Iglesia. Che, sin duda. Sin duda, mi favorita. No queda duda alguna. De... Sobre todo viendo las últimas, pero... Sí. El Día de la Bestia, el que no la vio, trata de un cura que descubre dónde y cuándo van a ser el anticristo. Entonces... ¿El anticristo van a ser aquí, en Madrid? Exacto, van a ser en Madrid. Entonces, el argumento es esto. El cura buscando cómo llevar a cabo... impedir que nazca el anticristo. Para esta banda de sonido, Alex de la Iglesia... Y en el medio se encuentra con un lumpen, claro, metalero satanista... interpretado por Santiago Segura. Interpretado magistralmente por Santiago Segura. Grandísimo papel Santiago Segura. Sí, de los mejores. Si no estuviese Torrente, sería el mejor. Y nada, viven una serie de aventuras... no de las graciosas. De todo, hay un poco... Hay de todo. Hay de todo. Y... Una película de si no la vieron, véanla, porque... Busquen El Día de la Bestia. Yo no les voy a decir nada. Y Alex de la Iglesia, para hacer la música, que es lo que nos trae acá, que no somos Cadena de Lucky, sino que vamos a hablar de la música, armó un disco que abajo, por ejemplo, en la tapa, dice primer recopilatorio de temas satánicos seleccionados por Alex de la Iglesia. Son todos temas que para Alex son satánicos, algunos pueden ser más, otros pueden ser menos. Uh-huh. Y de estos, a ver, son 16 temas, solamente dos están en la película, el resto no está. Este que estamos escuchando. Este que estábamos escuchando. Y hay otro más que suena en la parte, ¿viste esa parte que está el cura buscando discos satánicos en la disquería? Que llega a Satánica. Claro, que le da la entrada de Satánica, pero antes le dice, a ver, prueba este y prueba un disco. Bueno, esa es una banda que se llama Tulu, que Alex en su momento había hecho como una convocatoria de bandas de Tulu. Metalera, Tulu, que le manden el demos y demás. Y eligió esa banda porque le gustó y demás, y la eligió y la puso. Como el de la llamada de Tulu de Metallica. Claro. Metología del Señor de los Anillos, no vamos a empezar ahora. Sí, toda esa pavada de gente que no coge. Exactamente, gente que no coge. La pavada de gente que no coge. Juega al Dungeons and Dragons hasta los 30 TV. Ese tema que escuchamos de fondo, que es El Día de la Bestia, que es de Defcon 2. Subí un poco el volumen, por favor, si se puede, señor operador. Defcon 2, que para que alguien se ubique, son como los Beastie Boys españoles, ponen. Una cosa así, esa, que es, va por esa onda. Después viene esto, que es Ministry. No, esto no es esto. Pero después viene Ministry en la banda de sonido. Ahí, o sea, tenemos, pará, Defcon 2, Ministry. Tenemos Sociedad Alcohólica. Tenemos Extremo Duro, tenemos Necubo React, tenemos Escorbuto, tenemos Pantera. Tenemos Sugar Ray. Como banda de sonido. Tenemos Sinestro Total. Ya como disco es intachable. Esto que está ahora es Cthulhu. Cthulhu. Claro, esta Cthulhu. Es la banda que suena. Claro, o sea, que Santiago Segura le pide al pibe de los discos que ponga. Subí un poco el volumen. Metal podrido. ¡Oh, metal podrido! Así es, más o menos así. Medio Morbid Angel. Morbid Angel. El disco es del año de la película, también de mitad de los 90. ¿97? 95. Lo editó Warner también, por eso se ve que está Ministry, por eso se ve que está Pantera, que era la misma. Como el meteme estos. Está Siniestro Total, también decía que es el tema que abre nuestro programa, Siniestro Total. Uh-huh. Y nada, son 16 temas satánicos al palo, así rompiéndote la cabeza, de una película que está buenísima. Y nada, como que está bueno destacar esto también, que nosotros teníamos bandas de sonido que eran temas que participaban de la película, que marcaban un clima. Esto no, esto porque sí, es una película satánica. Y esto es como el acompañamiento. Claro, es el lado B de la película. Y después escuchaste el disquito. Uh-huh. Y disfrutalo y todo eso. Uh-huh. El tema que yo elegí para que pasemos es uno que hizo Escorbuto con... No, Escorbuto no, perdón. Extremo Duro, con Arbel Pla. Arbel Pla, el cantante. Gran cantante. De un crooner, digamos. Sí, es el. Sí, por ese lado. Es una cosa así, me da rara que hizo con Extremo Duro, que hicieron El Día de la Bestia también como una versión para la película. No suena como esto. O sea, no. Es algo más tranquilo, más relajado, además, pero está simpática, bastante buena y estaría bueno que lo escuchemos ahora, señor operador. Así que Extremo Duro y Arbel Pla de la banda de sonido del Día de la Bestia haciendo El Día de la Bestia. Abre la puerta, que soy el diablo que vengo con perras. Abre, chiquilla, las piernas que vengo a clavarte semillas. Como cada día el infierno me aburría, me fui de bar en bar. Vi a la Virgen María, cansada de ser virgen, metida en un portal. Si llega la policía, no es pecado, vida mía, ponerse a disparar. Guarde la artillería, que me estoy haciendo viejo y ya empiezo a razonar. ¿Cómo me vuelvas a tocar? Alégrame el día, voy a merendar. ¿Cómo me vuelvas a decir que me quieres, claro, y yo también a ti? De mi casa es particular, cuando llueve se moja como los demás. Las rejas de mi patio son las de la barbacoa. Soy un pobre diablillo, tengo azufre. Estoy hambriento por tus patas de conejo. ¿Y a ti qué te importa? Colega, ¿te apetece una paella? ¿Para qué va a ser? Va a ser una matanza de gamba y almejita, de sepia y de carnero. Ya llega el olor, meto la cabeza y hay más que hablar. Ya llega el olor, meto la cabeza. Que hablar. Si me quieres arrodillar, córtame las piernas y aún podré volar. Ey, ey, ey, ey, ey, ey, tío, que me tienes harto, que yo me como a 10 por una pata, que tú no sabes con quién te juega los cuartos. Conmigo, tranquilo, soy un hombre bueno en todos los sentidos. Pero es que como cada día en el infierno me aburría, me vine a marear. Vi a la Virgen María cansada de ser virgen metiendo en un portal. Si llega la policía no es pecado, vida mía, ponerse a disparar. Saqué la artillería y me falló la puntería y le metí al dueño del bar. Cuando me vuelvas a tocar, alégrame el día, voy a merendar. Como me vuelvas a decir que me quieres, claro, y yo también a ti. El patio de mi casa es particular, cuando llueve se mojan como los demás. El patio de mi casa está lleno de tíos, unos son delincuentes, otros asesinos. Ey, colega, hacemos una banda, ¿pa' qué va a ser? Pa' hacer una matanza, quiero ser carnicero con nuestros carceleros. Ya llega el olor, meto la cabeza y hay más que hablar. Ya llega el olor, meto la cabeza y hay más que hablar. Ya llega el olor, meto la cabeza y hay más que hablar. Ya llega el olor, meto la cabeza y hay más que hablar. Desde los cuatro puntos cardinales me llegan todos los vientos. No sé lo que me pasa, que tengo todos los aires metidos en el cuerpo. De los japoneses para es una venganza de la bomba de Hiroshima. Yo a BB King le puedo decir, ¿cómo tocas esa frase? Y a él te le digo, ¿cómo tocas el botón? Yeah, yo. How to think, what a joke. You don't corte beba feta. Be fighting, got you on your jokes, damn socks. Looking in the good time for young boys in a mastered state. No, no nos volvimos locos. No, no. Y tampoco nos volvimos lounge. Ya nos volvimos locos. Estás escuchando todo lo contrario aquí en cicloperadio.com.ar. Acuérdate que mañana a la 1 volvemos a estar al aire. Uh-huh. Y después en algún momento de la semana en todolocontrario.com.ar vamos a estar ahí presentes con el podcast. ¿Me querés desafiar de vuelta? Podemos sacarlo el jueves. Bueno, el jueves a las 4 de la tarde vas a tener el podcast subido a todolocontrario.com.ar. Ya escuchó la gente de Cicloperadio, se puede copar. Sí, se copan siempre. Se copan siempre. Por eso les digo. El momento que nos trae aquí al aire, en este instante, en todo lo contrario, tiene que ver con Juan Frustrante. John Frustrante. Hoy durante la tarde hicimos, me encargué de hacer como una votación, porque lo que nos venía pasando con el lanzamiento era que venía quedando postergado. Así es. Teníamos preparado el lanzamiento de Men. Uh-huh. Los hombres. Un muy bonito disco que salió directamente desde Nueva York. Íbamos a hablar de ese disco. Después... En el medio apareció que salió el disco de John Frusciante, el disco no, el EP, uh-huh. Le Tour Le Fur, y también salió el disco de Bobby Womack, tres discos que a mí me gustaron muchísimo y de los cuales tenía muchas ganas de hablar aquí en todo lo contrario. Seguramente, aparte de este disco de John Frusciante, este EP de cinco temas, en algún momento hablaremos de Bobby Womack y de The Man. El escrutinio final del día de hoy, vía Twitter, en @radio TLC, y desde mi Twitter personal también, arrojó el resultado de que hay más fanáticos de Fruyante que hinchas de Vélez. Así que... Tampoco era muy difícil. No, pero, obvio. Pero... La vara estaba puesta bastante abajo. Que hincha de Vélez de chiquito, podemos decir. Claro, una cosa así, ponele. Así que la cuestión es que... El número no es calidad. Es importante que somos pocos y de calidad que muchos y... Que no sumen nada. Mira, para Trota los hinchas de Vélez son una mierda. Pero bueno, no hablaremos de fútbol aquí en Todo lo Contrario. No al menos de nuevo. La cuestión es que... cuando aparece el disco de John Frusciante... Cuando se filtra, porque en realidad salió primero en Japón, salió una semana antes. Como siempre. Sí, salió una semana. Tiene una cosa muy rara, Frusciante, con Japón. Siempre saca los discos entre un mes. Me estuve fijando así como en el historial de los discos que lanzó en simultáneo en Estados Unidos y en Japón. Hay por lo menos tres que lanzó al menos entre un mes y una semana antes que en Estados Unidos, que es como el mercado más importante para el exguitarrista de los Red Hot Chili Peppers. Justamente, Frusciante, si no lo conocías, fue durante dos etapas guitarrista de los Red Hot Chili Peppers. Decidió abandonar la banda hace un par de años. En su lugar entró Josh Klinghoffer, amigo de Frusciante, sí, que participó, grabó discos. Participó en varios de los envíos de... En Ataxia, era el batero, y después tiene un par de discos. En Kurt Times también tocó. Y en Sphere in the Heart of Silence, que de hecho está firmado por los dos. Exactamente. Pero bueno, la cuestión acá tiene que ver con que Frusciante me parece que sacó el disco más inesperado de su carrera. Si bien ya quienes más o menos venimos siguiendo el trayecto solista de este pibe, que es especialista en armar riffs ultra poderosos y gancheros, por lo menos su discografía con los Red Hot Chili Peppers así lo demuestra, acá sacó un disco que está lejos del resto de su discografía. No tiene nada que ver con The Empyrean, que fue el último disco que lanzó en 2009. Que a mí no me gustó, no. Mirá, tiene, y soy fan, ¿eh? No tiene nada que ver con Shadows Will Collide With People. No tiene nada que ver con Curtains. O con To Record the Water for 10 Days. Claro, To Record Water Only for 10 Days. Sí. Sino que acá el pibe lo que hizo fue mostrar su acercamiento hacia la música electrónica, hacia el synth pop. Y hizo cosas como esta. Les voy a dejar 30 segundos para que escuchen este tema que se llama FM, que es el cuarto tema de este EP de 5 temas de John Frusciante. Les dejo 20 segundos para que escuchen la locura que hizo este pibe. Uno nunca se hubiese imaginado que John Frusciante iba a hacer algo por el estilo dentro de un disco de su autoría. No es Timbaland, es John Frusciante. No es Timbaland. Hay en este tema, en realidad en los temas Glow y en FM, temas 3 y 4 de este EP de 5 minutos, de 5 temas, perdón, que duran más o menos media hora. Hay varios MCs, estamos hablando de RZA, RCA, que era de Wu-Tang Clan. Exactamente, poquito. Igual que Kinetic Nine, uh-huh. Legué Sin Fin, Rugged Monk y la rapera Masia One, que aparte están en 909 Day, uh-huh. Y justamente acá en FM. Uno nunca se hubiese imaginado que Frusciante iba a meter, no hip hop, porque esto no es hip hop, es rap, sobre, ajá, unas bases que están entre el 8 bit, el synth pop, el acid house, que le gusta tanto a él. Por el acid house, es lo que él decía, es un acercamiento al synth pop por ahí, en un, como en un disclaimer personal, hablaba de su acercamiento al progressive synth pop, una cosa así decía, ¿no? Sí, progressive synth pop, que él dice que no tiene nada que ver con la música que hace, pero es como, describe muy bien cómo él se acerca a la música. Claro. Él dice, hay una nota que está publicada en el sitio de él, que es johnfrusciante.com, por supuesto, donde él cuenta toda la historia, que desde 2007 está como dándole vueltas al tema de la música electrónica. Claro. Y que de a poquito se fue acercando a los instrumentos, a las programaciones, a grabar y esas cosas, uh-huh. Y salió esto y el disco que va a salir ahora en unos meses. Exactamente, la idea de John Frusciante es que después de Le Tour Le Fur, que es este disco que estás escuchando ahora, uh-huh. Que salió el 4 de julio. Creo que, sí, hoy creo que está a la venta. Claro. Hoy creo que salió a la venta. Hoy salió en Estados Unidos. Así es. En realidad no, salió el 12 en Estados Unidos. Ahí va, mirá. La idea es que Frusciante, a partir de septiembre, octubre, uh-huh, tenga a mano su próximo larga duración. Esto, insisto, es un EP que, uh-huh, se llama PBX Funicular Intaglio Zone. Alto, ¿no? Está tomando ácido como loco. Sí, está como loco. Pero en este caso, bienvenido sea. Realmente una sorpresa este EP de Frusciante, donde hasta ahora lo que te estuve mostrando tiene que ver con el acercamiento más esquizoide y sorprendente de Huff, de John Anthony Frusciante. Así es. Que concluye con In My Light, un tema que por ahí está más cerca del Frusciante melódico, que puede coronarse como un muy buen cantante. Y que introduce algunos riffs con su guitarra eléctrica, pero que en el medio tiene programaciones en 8 bits. Eso iba a preguntar, ¿cuánta guitarra hay en este disco? Dame un porcentaje. Muy poquito. 15% de guitarras. Y no está usada como uno está acostumbrado a escuchar la guitarra. No, son hay como una armonización de fondo con la guitarra que aparece, aparece realmente muy poderosa. Escuchá. Es el Mario Bros. Es el final del Mario. Es la, antes de la pelea con Koopa. Algo así. Qué lindos que le quedan esos agudos y cómo los extrañan los Chili Peppers, ¿eh? Sí, sin duda. Le queda Flea a los Peppers, que parece que va a grabar un EP con Patti Smith. Sí, sí, ya lo tiene, dice. Así que, bueno, esto... Lo tenemos que traer. Escuché lo que hace este pibe después de los 8 bits. Escuché lo que es ahora. Empieza así como a dejar del 8 bits de fondo. Está en el puente ahora. Sí, y de golpe... Está loquísimo. Está muy bueno. Está loquísimo, pero realmente me parece que yo se lo comentaba a los chicos fuera de aire, te lo comento a vos que estás del otro lado. Para mí hasta ahora en el año venían rankeando muy arriba Jack White y Dr. John, dos discos que te presentamos aquí, ni bien salieron, en todo lo contrario. Así es. Pero me parece que lo que hizo John Frusciante con este EP, 5 temas, media hora. En media hora hay, me parece que más búsqueda, más creatividad y hay mejor resultado que en muchos discos que por ahí tenés una hora escuchándolos. Estamos hablando de media hora, 5 temas. Hay que ver si le da el piné para mantener el alto nivel que consiguió, por lo menos en lo que a mí concierne, con PBX, sí, Fanicular y Tal. Si se sostiene una también búsqueda. También decíamos esto, fue el aire. O sea, estos 5 temas está todo bien, pero 15 de estos me pega un tiro en las pelotas. Sería complicado. Es duro, es duro. Justamente me parece que la mayor virtud de Frusciante dentro de este disco termina siendo como un escollo a la hora de querer alargarlo. Que es que en 3 minutos y medio, 4 como mucho, ningún tema llega a los 4 minutos, pero él termina resolviendo más de una búsqueda dentro de un mismo track. Claro, hace tantas cosas juntas. Y aborda, me parece, que todos los audios de una manera, con un slalom, un sprint bastante positivo en este caso. El tema que abre este disco, que si ya te lo bajaste, el EP... seguramente es el que más escuchaste, pero que es el, si se quiere, el más amigable para el talibán frusianista. Ajá. Que le bancó todas, incluso las que hizo con Omar Rodríguez López. Se llama In Your Eyes. Participa la novia de Frusciante en esta parte del EP. Que ahora no tengo mano el nombre y no me lo acuerdo. No, yo tampoco, pero sé que él le graba discos a ella también. Exactamente. Son como con Omar Rodríguez López, están los dos como muy, hacen la misma. Se le van a la electrónica, ponen a la chica a cantar, están como plenos. Sí, el tema que les decía se llama In Your Eyes. Es justamente la canción que abre este EP, que se llama Le Tour Le Fr. Andás a ver cómo lo pronunciará él, ¿no? Hasta ahora no dio notas. No. No hay notas en YouTube. Y aparte le cuesta porque no tiene los dientes, ¿viste? Claro. Así que esto se llama In Your Eyes, es un Frusciante, lo nuevo del ex guitarrista de los Red Hot Chili Peppers. Aquí en Todo lo Contrario te contamos un poquito cómo suena y ahora lo vas a escuchar. Thank you.

Va a tener que mandar un mail, vayan abriendo el mail, vayan tu Gmail, Hotmail. ¿Puedo proponer una frase? Dale, vamos a hacer lo siguiente. Vamos, abren un mail, manden un mail a radio@todolocontrario.com.ar. A nuestro mail de siempre. Dígale usted, locutor. Pueden enviar un mail a radio@todolocontrario.com.ar. Ahí va, con el asunto que diga qué frase. El primero que mande un mail que un asunto que va a decir, con la frase que va a decir David ahora, se lleva el disco Rise Again y los otros dos que tenemos acá para dar. Feliz cumpleaños, Cristian. Ah, bueno, dale. Con C, con K, le puedes poner Stay Free, le puedes poner Stay Free con, así en castellano. Feliz cumpleaños, este hombre. O sea, lo primero que. Uruguayo le puedes poner. El primero que mande mail a entonces. ¿Qué dirección? Radio@. Todo lo contrario. Dale, boludo. Ya está celoso. Ah, bueno. No, la idea era hacerlo. Hagamos los tres entonces, ya me dejan afuera. Un, dos, tres. Radio@todolocontrario.com.ar. Con el asunto que diga, ay, feliz cumpleaños, bla, bla, bla, bla. Se lleva el disco Rise Against, más un disco de Shooter, más un disco de otros más y se lleva todo. Sí, más un disco de nuestros grandes éxitos al aire. Así es. Sí, nuestras mejores frases más pastenacas de todas juntas, unas al lugar. Y ya que decimos que es mi cumpleaños y demás, y esto lo musicalizo yo, elegí un tema más para pasar, porque se me canta a mí. Esto. Pónemelo, por favor. Que... ¡Apa! Pónemelo, ahí. Lindo pedido. Un poquito más allá. Ahí. Ay, escupino un poquito. Ahí va. Se me entró. Esto, el que esté escuchando, ponga los graves bien fuertes al mango, porque tiene un bajo hermoso. Escucha. Ahora sale ganador. Ahora va a parar justo, pero. Bueno, ahí va. Esto es Fugazi, este tema muy bonito. ¿Para qué momento que para? ¿Dónde para? ¿Ya lo cortaste? Ahí. Ah, ahí da, llegaron a comer todos el amague, por eso. Vos te comiste el amague. No, yo no, yo estaba esperando. Momento es Waiting Room de Fugazi porque se me canta. Vamos. Ya tenemos ganador, los amamos a todos. Llévanos con vos. Todo lo contrario en tu iPod. Todolocontrario.com.ar. Thank you. ha llegado el momento de pasar esas bandas, esas solistas, esos artistas que no pasó nadie en la vida del mundo. En mi caso, ustedes saben que cada vez o casi cada vez que me toca hacer esta sección, que disfruto muchísimo, por supuesto, trato de llevarlos a ustedes, oyentes, y de llevarme a mí mismo también por el mundo, a recorrer la vida y la obra de algunos artistas que, por esos crueles designios del destino, no han llegado a sus oídos. Ya hemos pasado por Camerún para revisitar a Leté Brulé. Hemos pasado también por Haití para revisitar a Tabú Combo. Y hoy nos vamos a ir hacia la lejana nación asiática de Pakistán. Nos vamos a Pakistán. ¿Qué hay en Pakistán? No sé qué carajo hay en Pakistán. En Pakistán hay bombas, por empezar. Y por otro lado, tenemos también al muchacho que hoy es objeto de esta sección, que se llama A que no lo pasó nadie. Él se llama Sohail Rana. En realidad nació en la India británica, en la ciudad de Agra, en el año 38, cuando India todavía era lugar dominado por los británicos. En el 47, cuando India finalmente se separa y se independiza, se muda él con su familia a Karachi, a Pakistán, y allí se cría. Lo interesante de su familia es que él es hijo de Akbar Abadi Rana, que famosísimo. Es un famosísimo poeta urdú. Los poemas urdú son poemas muy tradicionales de la cultura hindú. Uh-huh. Pero, contrariamente a lo que se podría pensar, a una familia con inclinaciones artísticas, la familia de Sohail era una familia de clase media, y como toda familia de clase media de los años 40, 50, ¿qué querían? A mi hijo el doctor. Querían a un pibe que estudiara ciencias y salvara teóricamente a toda la familia. Así que cuando Sohail mostró primero inquietudes por la pintura, hasta que, esto es real y literal, le chorearon las pinturas, de pendejo. ¿En qué sentido? Se las robaron. Un día le entraron a la casa y le robaron el atril y las pinturas. Robaron las pinturas literalmente. Así que él decidió tornarse para su otra pasión, que era la música. Digo, cuando mostró Sohail una tendencia hacia las artes, el papá dijo, no, vos tenés que ser bioquímico, tenés que ser doctor, tenés que ser algo que a nosotros nos dé plata. ¿Para qué te pago la UCA? Le dijo. ¿Para qué? Claro, ¿para qué te voy a pagar la universidad? Así, igual, bueno, Sohail se la bancó, terminó la secundaria y quería ir a la Universidad de Pakistán, a la Universidad de Karachi, perdón, que es la capital de Pakistán, a estudiar artes. Y así que, para convencer a su papá, que en esa época era una sociedad tan estructurada que uno tenía que convencer a su padre de lo que quería estudiar, básicamente, sí, mandó a su hermana, que parece que tenía el favor de su padre, a decirle al papá, che, mirá, Sohail quiere estudiar música, déjalo al pibe. Bueno, corría el año 1962, el papá le dio 6 meses de prueba a Sohail. En esos 6 meses, el muchacho consiguió laburo en EMI, en la EMI de Pakistán, que aparentemente EMI tiene una sucursal en Pakistán, y en Radio Pakistán, que es como... Emir se llama. Que es como, viste, muy bien, ahí está. Que es como, Radio Pakistán, que es como la radio nacional, para componer música. Componer música para, qué sé yo, programas y esas cosas. O sea, pasó de la nada a 6 meses tener un programa. A componer música para programas y esas cosas. El pibe era muy joven y en esa época obviamente estaba recontracopado con lo que estaba pasando. Tenía 18 años. Sí. Y a partir de ahí, en la EMI, conoce a Wahid Murad, que en esa época era un don nadie. Sohail tenía 19 años, Wahid tenía 22. Se conocen ahí. Y Wahid de a poquito empieza como a meter una carrera en lo que es la filmografía de no es Bollywood, se llama Lollywood, la zona de Pakistán y los filmes de esa zona que se hicieron muy conocidos en los 80s y 90s a partir de una revisitación, pero que parece que eran como una gran industria. Y en uno de esos filmes, en Jab Sai Deka Ai To Mine, obviamente tengo todo esto anotado, Wahid... que es algo así como Los Bañeros Locos. Los bañeros más locos del mundo. Segunda película de Murad. Lo lleva a Sohail a componerle la música de esa película. La película la rompe y a partir de ahí Sohail se hace una muy reputada carrera como compositor de música de películas, entremezclando dos tendencias muy en apariencia contrapuestas. La tradición de lo que sería el folclore, o sea, la música de la tierra asiática y sobre todo la música hindú, con la música pop del lado occidental. Santa Olalla, digamos. Un Santa Olalla con tendencias también experimentales, medio... Ajá. A ver, lo que había hecho Stockhausen unos años antes, sí. El muchacho lo aplica en la música esta, o sea, trae sintetizadores, aprovecha que la EMI le da plata para grabar discos, trae sintes, trae instrumentos electrónicos, graba muchos teclados, él es tecladista, él es en realidad pianista, uh-huh. Y hace un montón de películas, música de un montón de películas, como por ejemplo, una de las más conocidas es en el año 64, tenía 22 años, Ira au Patar. Las canciones de las películas, lo interesante de las películas, es que se pasaban en la radio, en tanto en Pakistán como en India, como en toda la zona, y claro, a partir de ahí eran como pequeños éxitos, así que Sohail empezó a generarse una reputación en este sentido, sí. Hasta llegar en el año 67 a una película que se llama Dora A, que él mismo produce, que es una peli que está basada en su vida, una película muy romántica, muy hermosa, que alguna vez la han pasado en Filmoteca, de hecho. Película muy hermosa donde se cuenta un poco la vida de Sohail hasta que logra. ¿Y en su vida le va todo bien? ¿Según su película o...? No, claro, en su vida él primero lucha con su padre para es toda una lucha de un padre y un hijo hasta que el padre muere en Dora A, el padre muere, no es que le concede el deseo, sí. Y el pibe puede ser feliz, pero después, bueno, después pasa un garrón, se le muere la mujer. No me cagues el final, pero... Pero bueno, en fin, toda la película es del año 67, está considerada uno de los clásicos del cine pakistaní, de Lollywood. Y tiene la música de Sohail, además de ser producida por él y de ser protagonizada por Waheed Murad, director y productor, que de ser director y productor pasó adelante de la cámara, una especie de Narciso Ibáñez Menta, claro. Pero de allá. Y la rompió como gran galán y ese tipo de cuestiones. A partir del éxito conseguido, por otro lado, por Sohail como compositor de música para películas, el muchacho empieza a hacer un artista, o sea, un músico reputado en su zona, sí. Y hace, por ejemplo, compilaciones como, así como, viste, como estudioso, como investigador. Hay una que se llama Folk Tunes of Pakistan, donde el muchacho agarra con sintetizador canciones del acervo cultural pakistaní y las reconvierte a cosas como esta, por ejemplo, que estamos escuchando ahora. Se llama Shabaz Kalandar, que tiene una traducción, el título, pero ahora no me acuerdo. Tiene una traducción de verdad. Igual la traducción que hubieses tirado no te íbamos a creer. No, vos sabés que tiene una traducción de verdad. Esta canción en particular forma parte de lo que es conocido como el opus magna de Sohail, ya no como compositor de música para películas, sino como compositor per se, que es un disco conceptual del año 1970 que se llama Kibermail, que básicamente lo que busca en sus, creo que son 10 canciones, es mostrar los ruidos y los sonidos que produce un tren que lleva correspondencia cuando cruza por Pakistán, básicamente. Se llama Kibermail, es un disco que está grabado a todo culo, con sintetizadores nuevos, absolutamente nuevos, con sonido nuevo, en un estudio totalmente renovado, o sea, ya para esa altura... quemado de la vida. Y para esa altura el chabón ya la tenía grande así, dijo, claro. Yo quiero que me traigan este micrófono, este teclado, y grabó este gran disco que se llama Kibermail, que en algún momento lo van a encontrar en mi blog, cuando me dé el tiempo, para contárselos, y que para mi gusto es el que mejor sintetiza esto que les quería contar de la historia de Sohail Rana, un tipo muy respetuoso de sus raíces, de la cuestión pakistaní, de la cuestión india y de la cuestión hindú, que no es lo mismo, sobre todo en la música, en las formas y en los elementos característicos, pero que también agrega estructuras novedosas, sobre todo para el folclore oriental, y que tienen que ver con el pop de afuera, el pop occidental, el pop inglés y estadounidense. Hay cosas de surf, hay cosas de rock progresivo, de psicodelia. Son discos muy interesantes, lo de Sohail Rana, que es hoy vive en Canadá y tiene vive todavía, tiene una academia para chicos, como para que no le pase lo mismo que le pasó a él con su papá, a estos chicos. Claro. Y sigue siendo reconocido como uno de los grandes músicos de la historia del folclore oriental a partir de obras como las que hoy les intentamos mostrar en esta A Que No Lo Pasó Nadie, que seguro, les puedo asegurar que esto no lo pasó nadie salvo que sea pakistaní. Por ahí en Radio Pakistán sonó. Por ahí en Radio Pakistán sonó seguro, porque ahí tenía el conchavo Sohail Rana. Así que seguro tenía el favor de esos medios, pero estoy casi seguro que en las radios occidentales es muy difícil que esto haya sonado. Así que pasó por... Pará. Yo en un momento me tuve que ir. ¿Dijiste cómo llegaste a esto? Hemos llegado a esto a partir de... momento. Tranquilo. Llegué a esto a partir de mi investigación allá por hace un par de años. Cuando fuiste corresponsal de guerra. No. Cuando fue con Marley para allá. Investigué mucho y ahondé bastante sobre lo que es el raga rock, que es la función del rock progresivo con las estructuras de... el budismo, los mantras, los ragas y ¿qué te pasaba en ese momento? ¿Tus viejos no te querían? No, no tenías novia. Las drogas, las drogas fundamentalmente. Llegué a Quintessence, por ejemplo. Esto es droga. Esto es una gran droga. Ya van a escuchar el tema que hoy cierra esta sección. ¿Es drogadicto? Escucha esto. Está grabado, es delirante a pleno, es una locura. Es como una polca, parece. Es claro. El acordeón es el otro instrumento de Sohail, el teclado y el acordeón. Así que acá está tocando acordeón. Hay como un xilofón atrás. Hay como xilofón, es mucha cosa percusiva que lleva el ritmo. O sea, hay un ritmo medio enfermo y... Esto lo tenés que poner... Y mántrico. Un día que pases música, tenés que poner esto, es una fiesta. Es una fiesta, yo te puedo asegurar. Ahora vas a escuchar, pogo de una, ¿no? Ahora vas a escuchar la canción que cierra nuestro A Que No Lo Pasó Nadie. Y si no te dan ganas de mover las cachas... No tenés sangre. No tenés sangre, de verdad. Es un chavo de Vélez. La canción se llama... La canción con la que vamos a cerrar es La Que No Lo Pasó Nadie. Primero voy a contar que, bueno, llegué a Quintessence, por ejemplo, que es una banda de rock progresivo inglés que hace raga rock. Y después, como profundizando más, te aparecen estas cosas, ¿viste? Música de Pakistán. Y está buenísimo. El muchacho Sohail Rana, uno de los próceres de la música pakistaní. Esta canción, que también está en Khyber Mail, como mierda se pronuncie. No sé cómo se pronuncia. Estás hablando de música en pakistaní. Hacemos lo que podemos. No creo que ningún pakistaní venga y me pegue, viste, acá en la puerta. Se mola. De una. La canción se llama, esto sí lo puedo pronunciar, Soul Sitar, y es un viaje de 2 minutos. 2 minutos. Reíte del punk. Más lindo ahora, canto mejor ahora, toco mejor ahora. Sí, bueno, claro, si no sería un espanto, ¿no? Si estuviera yendo para atrás sería una cagada. Y sería puto, por lo menos. Continuamos con otra de mis secciones favoritas. En esto que es todo lo contrario, Mellizas, que no tiene separador. Volvé, Andrew, por favor, deja esa pileta. ¿Para qué sos locutor? Grábalo vos. Ahora, en vivo, pueden hacerlo en vivo ahora. ¿Cómo echamos los huevos? Bueno, a ver, para. A ver, dale, vamos, vamos. ¿No se te cae una idea? No, para, ya no. ¿No se te cae una idea? ¿Por qué no imitas otra canción? Mellizas en Todo lo Contrario. Ponele. Está bien. Ahora, la vez pasada habíamos hecho uno de Mellizas. Lo podemos grabar, lo podemos cortar y meter la próxima. Algo habíamos hecho de Mellizas, me parece. Pero no sé laburar, espera que vuelva. Dale, vago, mueve el culo. Que labure él, que estuvo de vacaciones. Año 1968. Esta hermosa, hermosa, hermosa, hermosa canción escrita por Mike Davoy y Tony McCauley, que se llama Build Me Up Buttercup, que muchos conocemos por esa película hermosa, se llama Loco por Mary. Loco por Mary. La gran peli de los Farrelly. Uh-huh. Es editada por los Foundations, año 1968. Ya les dije, primero como simple y luego en el disco homónimo. Que se llama Build Me Up Buttercup, obviamente. Eso quiere decir homónimo, para el que no sabía. Colin Young es el cantante de los Foundations a partir de 1967, cuando se fueron sus primeros dos cantantes, Clem Curtis y Mike Elliott. Y este tema es como el primer hit de Colin Young como cantante de los Foundations, una banda, por si no la conocen, de soul británica, o sea, soul bien blanco. Si hay algo que identifique al soul blanco, son los Foundations. Lindas armonías, lindas melodías y toda esa cuestión. Bueno, esta es la canción que otros muchachos muy, muy, muy, muy blancos se ocuparon de copiar en esta. A ver. En esta. Para que no arranque. Me dejá los temas con silencio. Con un segundo, ¿no? La dos puta. Dos segundos de silencio, ¿viste? Año 1974. Benny Anderson, Björn Ulvaeus y Stig Anderson escriben esta canción, la presentan en el Melody Festival de Suecia y en el Eurovisión Contest de canciones del año 74, gana en los dos y se convierte en el primer hit de esa hermosa banda de muchachitos suecos que se llama ABBA. Señores, subí el volumen ahí, para. Igualito. La misma estructura melódica usada por el estribillo de Build Me Up Buttercup es la usada un par de años después por Waterloo, esta canción que fue votada como la mejor canción de la historia del Eurovision, que es, por si no lo saben, es un concurso que se lleva a cabo todos los años para elegir la mejor canción de Europa. Ganó La Oreja de Van Gogh, así que... Puede ganar cualquiera. Puede ganar cualquiera. Ganó Waterloo en el año 74. Este fue el primer hit de lo que después sería ABBA, que es un transatlántico de proporciones inmensas, si no miren Mamma Mía acá en el Opera sí, City. Sí, acá, sí. Pero bueno, esta es la canción que los muchachos compusieron inspirándose, tal vez, o tal vez no, tal vez sea coincidencia, como siempre decimos. Hubo una carta de documento por medio diciendo, che, nadie no hubo cargo. No hubo nada. No hubo nada. Le hubieran sacado un poco de plata a ABBA, que tiene demasiado. Le hubieran sacado un poco de guita a ABBA, los Foundations, que hoy deben estar ahí, viste, tocando sí. En bares. Por ahí vienen las regalías así. Después de la película, sonó bastante ese tema, capaz que esas regalías. Totalmente. Waterloo, que recordemos es una canción de amor sobre una chica que se está por rendir de amor como Napoleón en Waterloo. Una metáfora pavada. Pedorrísima. Una pavada. Pero que fue un gran hit ahí en las voces de estos muchachos tan bonitos. Y que hoy es como la canción que copia, o sea, hemos descubierto que las bandas pop copian a otros artistas. Una cosa tremenda, aquí en Todo lo Contrario. Por ahí después descubrimos que este tema, por ahí Green Day hace una reversión. Green Day probablemente ahora tiene un disco triple, sí, seguro, que seguro. Seguro que roba de Son esta. Son 36 canciones de esta versión. Totalmente. Así que Build Me Up Buttercup del año 1968 de los Foundations y Waterloo de ABBA del año 1974 son la misma canción, señores. Eso denunciamos hoy en Mellizas. En Todo lo Contrario, los dejamos con un poquito de ABBA porque somos así de esquizofrénicos. La onda es esta, muchacho. La onda es esta. Soy feliz, soy feliz, soy feliz. La vida es una fiesta. Esa es la palabra. Soy feliz, soy feliz. Soy todo lo contrario. Feliz, haciéndote feliz todos los martes por Cíclope Radio. No nos escuchás en la radio, no nos escuchás en tu teléfono, no nos escuchás en tu notebook, no nos escuchás en tu netbook, no nos escuchás en tu computadora, no nos escuchás en tu tablet. Todo lo contrario.com.ar. un país, sale un huevo. Me venís a pedir el feliz cumpleaños de los Ramones, aguantá ahora. La, yo, dale, dale, bueno. Alargá, estirá, dale. Era para despedir a Cristian, que está a exactamente 2 minutos de pasar la barrera de los 31, convertirse en un viejo de 32, dejar de ser un joven de 31. Anunciamos que hay un ganador del disco, vamos a lo importante. Esto es un programa serio, vamos a lo importante. Vamos a lo importante. Le dolió el comentario de la vejez, le dolió. Los discos de Rise Against. Rise Against y demás bandas. Y demás bandas del Under ya tienen su ganador, así que no lo intenten más. Muchas gracias por participar. La verdad, son un público hermoso, los odiamos. Sigan participando en todo lo contrario. Y gracias por desearle un feliz cumpleaños a Cristian, por supuesto. Que nosotros se lo estamos mufando todo, porque dicen que no hay que desearle feliz cumpleaños antes de tiempo. Pero por eso, faltan 2 minutos. Dos minutos para Cristian. Hoy todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con Cristian hoy. ¿Cuándo vuelve Andrew a todo esto? Nuestro amigo Andrew está en San Francisco. Que deje de bardear. Andrew dice que vuelve la última de julio, primera de agosto, veremos. Que vuelve una vez que hay que editar, hay que hacer separador. Hay que hacer cosas, loco, hay que trabajar. Uno tiene que laburar, loco. Bueno, recuerden que pueden escucharnos mañana a las 13 horas por cicloperradio.com.ar, nuestra casa roja, donde la gente se siente muy feliz. Casa roja suena a cabarulo. No, Casa Roja, a mí me comunismo. Y mirá, qué lindo. Bueno, que antes de que vengan los chicos. Qué polisémico todo. Y si no, nos pueden escuchar en todolocontrario.com.ar cuando subamos el podcast. El señor dijo jueves a las 4 de la tarde, tendrá que estar. Ahí está. Así que escuchá. Nos despedimos de Todo lo Contrario, deseándole un feliz cumpleaños a Chris. I just like to say this gig sucks. Hey, up yours, Springfield. 1, 2, 3, 4. Hell, you old bastard. Hey, I think they liked us. Oh, gracias, chicos, gracias. Estoy muy emocionado. Que lo cumpla feliz. La concha. Bueno, Cris, feliz cumple, pasá lindo. Feliz cumpleaños. Pasá la vida. No trajiste tortas, sos un gato. No, pero lo que vos dijiste es mala suerte. Es verdad. No me quiero morir, esas cosas. Esas cosas. No, pero por ahí puedo chocar con un auto y quedar discapacitado. Claro, una cosa así. Dale que son las 12. Bueno, para cerrar los Ramones, ya que vamos... Ya se vienen nuestros amigos de la Reina de Marte. Vamos a pasar un tema de Ramones. Llegando. Vamos a pasar un tema de Ramones porque... Díganle feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños al chico. Díganle feliz cumpleaños. Ahí está, muy bien. Tóquenme todos. Aparte son un montón hoy. Viste que siempre vienen dos o tres. Hoy te hicieron la caravana, boludo. 15. Aparte vinieron todos con el preservativo puesto. Todos. Andá preparando los cantos. Ahí viene el fondo. Cerremos con Ramones, entonces, ya que es mi cumpleaños, que es mi día, ya que es mi banda, vamos a cerrar con los Ramones de mi disco favorito, que es Raquetur Rocia. Un tema que no quería caer en los típicos temas de Ramones, entonces dije, vamos a poner otro que no pase nadie también. Y vamos a escuchar I Can't Give You Anything de Ramones. Gracias por todo, nos vemos el martes que viene. Chau. 1, 2, 3, 4.